Bota, bota, balón. Juega, jugador. Canasta, canastón. Bota, bota, balón. Cuerda y aro. Aro y tablero, buenos compañeros. Bota, bota, balón. Canasta de dos. Dos palabras son... Cesto y balón. Adivina qué es esto, adivínalo. Es... ¡El baloncesto! Hola queridos oyentes, soy Iván y voy a contaros un chiste. Se acerca un individuo al portero y le dice: ¿es aquí el concurso de vagos? Y le dice el portero: sí, gracias, entre. Y le dice: no, a mí que me entren. Hola queridos oyentes, me llamo Nuria y os voy a contar un chiste. Doctor, doctor, ¿es cierto que... que si comes zanahoria? Ah. Doctor, doctor. Hola queridos oyentes, mi nombre es Andrés y a continuación os voy a contar un chiste. ¿Qué es un punto verde en una esquina? Pues un guisante castigado. Doctor, doctor, ¿es cierto que comer zanahorias es bueno para la vista? Es que no puedo. Doctor, doctor, ¿es cierto que comer zanahorias es bueno para la vista? Por supuesto, ¿has visto tú alguna vez un conejo? ¡Casi! Con gafas. As a girl can be so beautiful. Every morning she makes me a cup of coffee with a smile on her face. I'm a man in love. Hola queridos oyentes, me llamo Nuria y os voy a contar un chiste. Doctor, doctor, ¿es cierto que comer zanahorias es bueno para la vista? Por supuesto. ¿Has visto tú alguna vez un conejo con gafas? Hola queridos oyentes, me llamo Carla y a continuación os voy a contar un chiste. El dinero no hace la felicidad, pero es mejor llorar en un Ferrari. Hola queridos oyentes, me llamo Rosa y os voy a contar un chiste. ¿En qué se parece una boda a un divorcio? En que en la boda todo es arroz y en el divorcio todo paella. Hola queridos oyentes, me llamo Lisbeth y os voy a contar un chiste. Se abre el telón y aparece un pitufo enseñando el culo. Se cierra el telón, ¿cómo se llama la película? Verano Azul. Anécdotas de la historia. Desde la antigüedad a nuestros días. Para aprender de forma divertida. Anécdotas de la historia. Hoy os hablamos de... Mozart y su nariz. Wolfgang Amadeus Mozart tenía un gran sentido del humor y también una extraordinaria nariz. Él solía bromear sobre su apéndice nasal. Con el fin de gastar una broma, el compositor Franz Joseph Haydn le hizo la siguiente apuesta. «Maestro, ¿a que no podéis tocar estos compases que he compuesto?» Haydn se sentó al piano y empezó a ejecutar aquellas notas, sin problemas. Hasta que tuvo que pararse y dijo, «No puedo continuar, porque aquí en medio hay una nota para la que me faltan dedos, ya que ya tengo ambas manos ocupadas». Mozart rió complacido y le dijo, «Dejadme». Se sentó y tocó su propia creación, y cuando llegó la nota que quedaba suelta y no había forma de tocarla, por estar todos los dedos ocupados, agachó la cabeza y la tocó con su nariz. Tras esto, ambos rieron y dijo Haydn, «Tocáis con toda el alma, pero también con todo el cuerpo, sin olvidar la nariz». Consejos para ahorrar energía. Consejos para ahorrar energía. Evita abrir de forma continua la puerta del frigorífico, ya que la pérdida de frío aumenta el consumo eléctrico para alcanzar la temperatura programada, especialmente en verano. Estos son nuestros consejos. Estás escuchando Menuda Hora, todas las semanas en tu radio favorita. No soy ave para volar. Y en un cuadro no sé pintar. No soy poeta, escultor. Tan solo soy lo que soy. Las estrellas no sé leer. Y la luna no bajaré. No soy el cielo ni el sol. Tan solo soy. Hay cosas que sé, ven aquí te mostraré. En tus ojos puedo ver, lo puedes lograr. Prueba a imaginar. Podemos pintar colores al alma. Podemos gritar y yeah. Podemos volar. Y tallarme en tu voz. No soy el sol que se pone en el mar. No sé nada que esté por pasar. No soy un príncipe azul. Tan solo soy. Pero hay cosas que sí sé. Ven aquí y te mostraré. Puedo ver, lo puedes lograr. Puedes imaginar. Podemos pintar colores al alma. Podemos gritar y yeah. Podemos volar sin tener alas. Ser la letra en mi canción. Podemos gritar y precio de mi locura, tu locura, un caminito. El camino de Santiago. Historias, curiosidades, consejos, rutas. Descubre con nosotros el espíritu del camino. El Camino de Santiago. Una sección presentada por los alumnos del IES Villegas. Desarrollo de la peregrinación compostelana. Durante el siglo X, las condiciones para el desarrollo de la peregrinación compostelana fueron poco favorables, debido a la inseguridad del camino y a la concentración de los afanes cristianos en la defensa frente al Califato de Córdoba. Será a partir del siglo XI cuando se consolide plenamente esta ruta de peregrinación, coincidiendo con el crecimiento y la expansión económica que se producen en toda Europa. Alentó su desarrollo el monarca Sancho III el Mayor, que obtenía importantes beneficios del paso de peregrinos por su reino, mientras que en las tierras castellano-leonenses fue Alfonso VI su más firme defensor. También, en la segunda mitad del siglo XI, los mejores valedores del camino fueron monjes cluniacenses, que cruzaron la ruta con el elemento de renovación eclesiástica y como vía de penetración en la reforma gregoriana. La infraestructura viaria del camino se asentaba sobre una vía de la época romana en la que se introdujeron pequeños cambios que consolidaron la ruta definitiva, coincidiendo con la época de mayor esplendor de la ruta jacobea. Surgieron a lo largo del camino hospederías y hospitales, donde se daba cobijo a los peregrinos. Igualmente, comenzaron a construirse puentes y a repararse caminos. A principios del siglo XII ya estaban fijados los itinerarios principales de la ruta compostelana, como demuestra la primera guía del camino, que aparece en 1139 y que está incluida en el libro V del Códice Calixtino. Desde Francia, las principales rutas pasaban por Somport y después por Jaca o bien por Roncesvalles y Pamplona. Las dos rutas se unificaban en Puente la Reina y desde allí el camino se dirigía a Estella, Logroño, Nájera y Santo Domingo de la Calzada en tierras riojanas, Burgos, Castrojeriz, Fromista, Carrión, Sahagún, León y Astorga en la Meseta del Duero, Ponferrada y Villafranca en el Bierzo, Cebredo, Portomarín, Triacastela y Palas del Rey en Galicia, para concluir en Santiago de Compostela. Además de estos itinerarios principales, existían otras rutas secundarias que conducían a los peregrinos a diversos lugares de culto. Hasta el siglo XIII se desarrolló la etapa más brillante del Camino de Santiago, que fue testigo del paso de todo tipo de peregrinos, quienes procedentes de cualquier comarca cristiana de Europa acudían a Santiago movido por diversos intereses, tanto religiosos como económicos. Los peregrinos utilizaron tres elementos básicos que pronto se convirtieron en sus símbolos distintivos: el zurrón, morral, el bordón o bastón y la calabaza para almacenar el vino. Fue también en el siglo XIII cuando se consagró la monumental Catedral Compostelana. A la ceremonia, que tuvo lugar en abril de 1211, asistió el rey Alfonso IX, bajo cuya soberanía estaba el territorio gallego. Pero el Camino de Santiago no fue solo una vía de peregrinación religiosa. La ruta jacobea permitió la vinculación entre los reinos cristianos de la península ibérica y los países europeos. Gracias a él, llegaron a tierras hispanas numerosas corrientes de pensamiento, elementos literarios y artísticos, así como diferentes hábitos de comportamiento. La comunicación se dio también a la inversa, y la Europa cristiana conoció por medio de la ruta el legado cultural hispano. La ruta compostelana ejerció igualmente una gran influencia en la vida económica y social de los reinos cristianos de la península ibérica. La animación del camino alentó la llegada de diversos grupos de artesanos y mercaderes, fundamentalmente extranjeros, que terminaron asentándose con un carácter permanente en diferentes lugares de la ruta, dando lugar al nacimiento de diferentes núcleos urbanos o burgos. Estos extranjeros fueron denominados francos, aunque no siempre procedían de Francia. Los habitantes de estos burgos recibieron importantes privilegios en los fueros de fundación de sus ciudades. La ruta jacobea fue así testigo del nacimiento de la burguesía, que protagonizó diversas revueltas antiseñorales a lo largo del camino. Desde el punto de vista artístico, el camino desempeñó un papel primordial.

Lo que no sabías. Lo que nunca te habías preguntado. Lo que puedes llegar a descubrir. Ahora llega Andrés Peña con El Curioso Mundo. Queridos oyentes, bienvenidos de nuevo al Curioso Mundo. ¿De qué país hablaremos hoy? Bueno, pues la verdad es que es un país que, aunque no lo parezca y pase mucho desapercibido, contiene muchas curiosidades y cosas que nunca te hayas podido imaginar. Este país es uno de los más grandes de Europa. Se encuentra en el norte. Se llama Polonia. Para empezar, os contaré 17 curiosidades sobre él que nunca os hayáis podido imaginar. No sé si sabíais que tiene el castillo más grande del mundo. Se llama el castillo de Malbork. Es un castillo hecho de ladrillo rojo y es súper bonito, la verdad. Si lo podéis buscar en internet, genial. Ocupa 20 hectáreas y su estilo, digamos que es un gótico báltico. Como segunda curiosidad, os contaré que Polonia es el mayor exportador de ámbar en el mundo. Esa preciosa piedra, se podría llamar, nadie sabe bien de lo que está hecho, que es amarilla y brillante. Polonia también contiene el título al hombre más fuerte del mundo por 5 ocasiones. Y que sepáis también que besar la mano como antaño a una mujer allá es muy normal. Bueno, es lo que hacen siempre, la verdad. Y luego también os tenía que contar que su alfabeto no es como el nuestro. Su alfabeto es distinto con otras letras y tiene 32 letras. Está, digamos, entre los países que consumen más cerveza junto a Alemania. Y que sepáis que tiene 17 formas de llamar al número 2. Ella cuenta con 9.000 largos. Y que sepáis que salvó la muerte a 450.000 judíos durante el Holocausto. El 25% de las cigüeñas de Europa se encuentran también en Polonia, ¿eh? Y que sepáis que los ciudadanos que viven en Polonia, es decir, los polacos, son la gente que antes se casa dentro de la Unión Europea. Los cumpleaños polacos no se celebran. Depende del día en que naciste, sino el día de su nombre. O sea, digamos que, por ejemplo, aquí San Andrés, por ejemplo, mi nombre es San Andrés, se celebraría en San Andrés. Cuando tú vas a Polonia y compras un ramo de flores, el número de flores tiene que ser impar, ya que las pares solo se utiliza para los funerales. En Varsovia, la capital, hay una calle también, que esto da mucha gracia, la verdad, que la dedicaron a Winnie the Pooh. Ese osito de miel amarillo. Y también tenéis que saber que Auschwitz es el campo más famoso de concentración de la historia y también se encuentra en Polonia. También tiene el edificio más alto de Europa, que es el Palacio de la Cultura y la Ciencia, mandado construir por Stalin. Y esto digamos que es de lo más curioso que tiene Polonia y como última curiosidad que os voy a contar, que Polonia tiene una montaña que se llama Karpat Górny. En esta tiene un punto de gravitación anómala muy bajo y concretamente un 4% menor que la normal. Y ha habido experimentos que podéis buscar en internet, en YouTube, en los vídeos, que los coches, por ejemplo, los dejan aparcados y suben hacia arriba y también se mueven las botellas y eso, y la verdad es que es muy chulo. Bueno, la verdad es que Polonia es una pasada, un país que suele pasar mucho desapercibido, pero la verdad es que es muy bonito. Y si queréis conocer cosas nuevas, y ya sabéis, si os gusta viajar, Polonia sería un buen destino. Hasta la próxima, queridos oyentes. Si analizas las canciones que te aprendes al dedillo, ya verás que la importancia la tienen los estribillos. Lo que aprendes de memoria, lo que aprendes de un tirón, siempre son los estribillos que repite la canción. siempre son los estribillos que repiten la canción. ¡Cómo mola la pianola! ¡Bota que bota que va el bolón! ¡Mambo, mambo del malambo! ¡Chústala, chústala y va volando! ¡Mambo, mambo del bombín! ¡Cúscara, máscara del patín! ¡Mambo, mambo del malambo! ¡Chústala, chústala y va volando! ¡Mambo, mambo del bombín! ¡Cúscara, máscara del patín! Y no importa lo que diga, si el estribillo te mola, en la chola se te pega como si fuera con cola. Y para que te des cuenta que no es exageración, voy a repetirlo ahora como una demostración. Voy a repetirlo ahora como una demostración. ¿Cómo mola? ¿Te gustan los cuentos? Adivinanzas. Chistes. Poemas. Curiosidades. ¿Y la música infantil? Este es tu programa, Menuda Hora. La hacemos nosotros, los chicos y chicas del taller de radio escolar. Disfruta con Menuda Hora. Sabes freír un huevo, ni tú hacer una tortilla. ¿Y qué podemos hacer? Pues escuchar la sección Sartenes y Cacerolas. Hola queridos oyentes, os voy a contar una receta muy rica que seguro que os gusta. Se llama pizza de champiñones y rúcula. Cuando hablamos de adolescentes, sabemos que los menús favoritos suelen limitarse a 3 o 4 tipos de platos. ¿Os suena la pizza? Sí, la pizza es uno de ellos. Así que vamos a preparar una algo original. A ver quién se resiste. Ingredientes: 200 gramos de champiñones laminados, 2 bolas de queso mozzarella, 1 diente de ajo, 1 puñado de rúcula, 4 cucharadas de salsa de tomate, 1 cucharada de ketchup, aceite de oliva virgen extra, sal, pimienta, orégano seco, vinagreta y unas tiras de bacon. Para la masa de la pizza, 200 gramos de harina de trigo, 200 miligramos de agua, 10 gramos de levadura de panadería fresca, 1 cucharadita de azúcar, 4 cucharaditas de aceite de oliva virgen extra y sal. Preparación. Para la masa de la pizza, pondremos la harina en un bol, la levadura y el azúcar, el alimento favorito de la levadura. Verteremos poco a poco el agua sin dejar de amasar y sazonaremos. A continuación, pasaremos la masa a una superficie lisa y con un chorrito de aceite seguiremos amasando hasta que quede una masa suave y homogénea. Recordad que espolvorear un poco de harina sobre la mesa nos ayudará a que la masa no se pegue. Una vez amasada, la introduciremos en un bol y la cubriremos con un trapo, dejando que repose durante una hora en un lugar cálido. En invierno, va genial ponerla al lado del radiador, o también podemos meterla durante 30 minutos a 30 grados en el horno. Cuando haya fermentado, estiraremos la masa con un rodillo en una superficie lisa enharinada hasta hacer un disco fino. Colocaremos la masa en una placa de horno enharinada, extendiéndola bien, y la untaremos con una salsa de tomate mezclada con el ketchup. A continuación, añadiremos unas rodajas de mozzarella, los champiñones y el ajo bien picado, además de un poco de orégano, sal, pimienta y un chorrito de aceite. Y terminaremos adornándolo todo con las tiras finas de bacon. Hornaremos a 220 grados durante 12 minutos, con el horno previamente caliente. Cortaremos las porciones en caliente para tenerla preparada para comerla. Pondremos la rúcula en un bol y la aliñaremos con un poco de vinagreta y antes de servir la pizza, colocaremos un poco por encima. ¡Una combinación deliciosa! ¡Qué hambre! Y espero que os guste y que os salga muy bien. Adivina, adivina, adivinador. Adivinanzas. Adivina, adivina, adivinador. Hola, queridos oyentes, me llamo Clara y voy a contar esta adivinanza. Por un camino va caminando un bichito y el nombre de este bichito ya te lo he dicho. Vaca. Hola, queridos oyentes, me llamo Paula y os voy a contar esta adivinanza. Unas noches estoy menguante y otras llena. ¿Sabes lo que es? La luna llena. Este banco está ocupado por un padre y por un hijo. El padre se llama Juan y el hijo ya te lo he dicho. Esteban. Hola amigos, me llamo Belén y os voy a contar una adivinanza. Unas manchas encarnadas entre los trigales. Son notas coloreadas que alegran azagales. ¿Sabéis lo que es? La amapola. Hola amigos, me llamo Aser y os voy a contar una adivinanza. En un túnel bajo tierra viven más de mil bichitos. Unos salen, otros entran. La cuenta ya la he perdido. Son las hormigas. Lámparas de noche brillan en la oscuridad. Son como estrellas, pero en el cielo no están. Son las luciérnagas. Hola, me llamo Paula y os voy a contar una adivinanza. Ni pies ni cabeza tengo, pero los dos has de usar. Pues si tú me quieres nombrar, por el pelo has de empezar. Y el comienzo del talón lo has de poner al final. ¿Qué es? La pelota. Hola, me llamo Nerea y os voy a contar una adivinanza. Cuanto más profunda es, tú mucho menos la ves. ¿Qué es? La oscuridad. De noche llegaron sin ser invitadas, de día se perdieron, no están extraviadas. ¿Qué es? Las estrellas. Hola amigos, me llamo Fichu. Os voy a contar una adivinanza, pero seguro que la conocéis. Oro parece, plata no es. El que no lo sepa, tonto es. El plátano. Adivina, adivina, adivinador. Adivinanzas. Adivina, adivina, adivinador. El sapo verde. Ese sapo verde se esconde y se pierde. Así no lo besa ninguna princesa. Porque con un beso, él se hará princeso, o príncipe guapo, y quiere ser sapo. No quiere reinado, ni trono dorado, ni enorme castillo, ni manto amarillo, tampoco lacayos, ni 3000 vasallos. Quiere ver la luna desde la laguna. Una madrugada, lo encantó alguna hada,